Igual en el primer tiempo también tuvimos dos o tres ocasiones casi al finalizar el partido, ¿no? Uno que entró Newman solito y un cabezazo del mismo Newman. Creo que habíamos equiparado muy bien el partido. En el segundo tiempo, incluso cuando nosotros metimos el gol, podíamos haber salido en ventaja más todavía. Pero lamentablemente el momento en el que uno quedó perdido fue pues cuando nos metieron el penal, ¿no? Y ya quedaban dos minutos creo para que se termine el partido. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ganar el partido nuestro, más allá de lo que haga Sao Paulo y River mañana. Si nosotros ganamos, seguramente que podríamos estar tranquilamente clasificados. Ahora lo que pasa es de que nosotros hemos ido teniendo que variar el equipo por algunas circunstancias, como la lesión, por ejemplo, de Chumacero, ¿no? Y hemos tenido que cambiar incluso la forma táctica porque no tenemos los jugadores adecuados a lo que estábamos jugando antes. Y eso hace de que el equipo, como en el primer tiempo, quede un poquito desequilibrado. El segundo tiempo pudimos hablar bien con los chicos y armamos un poco las cosas. Pero claro, seguramente que puede tener todavía muchas chances Sao Paulo para poder clasificar, pero tendremos que recibirlo en nuestra casa y podremos hacer las cosas a nuestra manera, en La Paz. Ahora, respecto a la primera pregunta que dice cuánto se arriesgó, yo creo que se arriesgó mucho para poder tratar de jugar, y hoy día el equipo salió a tratar de ganar el partido, ¿no? Es lo que el colega de ustedes de aquí de Venezuela me preguntaba justamente sobre el tema de que el resultado fue el mismo, pero la verdad es que el desarrollo del partido, tanto en La Paz como aquí, fue netamente favorable a lo que es Strongest.